Aquí estamos nuevamente con más Esto es Recibir a Cristo. Hoy trataremos de contestar esta pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad de un cristiano para con las autoridades? Es una buena pregunta porque, bueno, todos tenemos que vivir en algún país organizado y hay autoridades y hay leyes, etcétera. ¿Sabía usted que nosotros somos responsables y somos, se nos insta en las Escrituras que debemos respetar a quienes nos gobiernan? Porque ellos, dice la Biblia, son servidores de Dios. Voy a leer algunos textos. Primero, voy a leer un poquitito en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y en esa carta a los romanos, el apóstol habla acerca de esto mismo. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Bien, esto está en Romanos capítulo 13, 1 hasta el versículo 5. Y si de aquí vamos a la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Bueno, este es el versículo 1. Entonces, nuestro deber es sujetarse a los gobernantes. Por supuesto que no siempre nos gusta a quienes nos gobiernan, pero ellos tienen la autoridad por alguna razón. Nuestro deber es sujetarse a ellos, porque nada ganamos con oponernos. Sí, lo que ganaremos serán multas, tal vez cárcel y cosas por el estilo. Así que tenemos que tener especial cuidado. En 1 Pedro 2, 13 y 14, de nuevo tenemos otra referencia. 1 Pedro 2, versículos 13 y 14, permítame leerle. Esto es lo que dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esto está en 1 Pedro capítulo 2, 13 y 14 y hasta el 15. Bien, pero hay veces que estamos en una situación de no saber qué hacer, porque hay dos autoridades bajo las cuales nosotros vivimos: la autoridad divina y la autoridad humana. Por ejemplo, nosotros tenemos que cumplir en primer lugar lo que Dios nos dice, y en lo que respecta hasta ahora, en cuanto a las autoridades, dice que es Dios quien las establece y aquellos que nos gobiernan, aunque ellos no lo crean, ni lo sepan, ni les interese, son servidores de Dios. Imagínese usted un oficial del gobierno. Así puede ser un uniformado, así puede ser un juez, así puede ser el mismo presidente, sus ministros. Todos ellos son servidores de Dios. y todos ellos serán recompensados o castigados en mayor o menor grado dependiendo de cómo le han servido a Dios sirviendo a la nación. Usted tal vez nunca pensó en esto, pero esa es la verdad. Ellos tienen la autoridad. Por alguna razón Dios permitió que ellos tuvieran. A veces la autoridad está, digamos, en la persona que menos quisiéramos que fuera, pero lo es. Una y otra vez votamos, perdemos, porque ganó aquella persona a la cual no queríamos por nada que ganara, pero ganó. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios no intervino e impidió lo que nosotros veíamos que hubiera sido lo mejor? Bueno, una vez que gana el que no era favorito nuestro, suyo, mío o de quien fuera, todo lo que nos corresponde de allí en adelante es someternos como lo haríamos aunque ganara aquel por quien nosotros hemos votado. Pero escuche esto. Puede ocurrir, y tal vez esto empeore con el tiempo, puede ocurrir que la autoridad bíblica bajo la cual nosotros también vivimos, nosotros vivimos bajo dos leyes, la ley divina y la ley humana. Mientras no haya conflicto entre ambas, como en este caso, por ejemplo, que he leído que la Biblia misma dice que debemos someternos a las autoridades, y no olvidar que cuando Pablo escribió esto, ellos vivían bajo un tipo de monarquía, todo un imperio, donde muchos países habían caído como parte de ese gran imperio romano. O sea, los países como tales perdieron su autonomía, su soberanía, su identidad, y tenían que someterse a una autoridad que estaba en otro lugar, nada menos que en Roma. Y desde allí, el monarca de turno gobernaba. Él tenía sus ejércitos, sus gobernadores, sus representantes, sus embajadores y cónsules y todo esto. En cada una de sus, llamaba él, provincias. Cada país era su provincia. Entonces, allí no era muy fácil someterse a esa clase de autoridad. Pero tenían que hacerlo. La autoridad no era nacional. Nadie iba a votación para votar y votar por un presidente y todos los demás gobernantes, nada de eso. El país tenía que callarse, la gente en cada país tenía que vivir simplemente sabiendo que están siendo gobernados por un gobernante que es un César allá en Roma, y él desde allí marca la pauta a seguir a cada país. Todos tenían que hacer lo mismo. Bueno, pero ellos tenían que someterse a ese tipo de autoridad. Ahora supóngase, porque hubo tal cosa, incluso la Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué pasaba en la época cuando Pablo escribió esto? Decir Señor a alguien otro que no era César, César era un título, igual como para los romanos, como lo era el Kaiser para los alemanes, y como lo era el faraón para los egipcios, era título, no era nombre necesariamente. Bueno, se saludaba a la gente cuando vivían bajo el Imperio Romano, y le pasaba la mano y decía, César es el Señor, ya está. Quedaba todo bien. Pero cuando el cristiano saludaba, decía, Jesús es el Señor. Ahora, si la persona a quien le saludó así lo delatara, lo denunciara, él era un sublevado. ¿Qué otro señor había que no fuera el César? Un rey tenemos, decían los judíos, era César, porque Jesús dijo que él era el rey, y por supuesto todavía no tomó su asiento, pero todo está previsto, y en el día y la hora que él marcó, lo hará. A así nos guste o no, eso sucederá. Y por supuesto a los cristianos verdaderos, claro que nos gusta que esto ocurra cuanto antes. Y ocurrirá, créamelo. No hay un solo caso bíblico donde alguna profecía que debía haberse cumplido no se haya cumplido. Todo se cumplió, prolijamente. ¿Cómo es posible? Bueno, así es, no puede ser de otra manera. Bien, cuando pensamos en todo esto, ¿qué ocurre? Y oiga algo más. Puede suceder, no está muy lejos, cuando los médicos estarán obligados en todos los países a ayudar en el aborto a una mujer que viene y no quiere tener el hijo. Esto se llama feticidio, matar, o infanticidio, porque ya es un infante y hay que matarlo, ya sea antes de estar a la altura de nacer o incluso al nacer. ¿Qué problema hay? Eso puede suceder en cualquier momento. ¿Qué sucederá con ese médico que dice yo no lo voy a hacer? Y luego esa criminal mujer, que no se la puede llamar madre, denuncia a ese médico. Y dice, él se resistió a hacerlo y ahora mi hijo nació. ¿Qué hago? Bueno, ya no se puede matar, ¿no? Por lo menos por ahora. Entonces, ¿el médico por qué no lo va a hacer? Porque no matará, se aplica aquí perfectamente bien. Por lo menos un adulto tiene la opción de tal vez escapar de alguna manera de quien lo persigue, pero un bebé, que hasta hace poco se decía que el lugar más seguro era el vientre de su madre, ahora es el menos seguro. Y bien pueden pasar esas leyes. Entonces, ¿qué harán los médicos? Perderán, en el mejor de los casos, el derecho de ejercer la medicina. Y en el peor, irán a la cárcel. Especialmente si esa mujer va a alguien que no sea médico o cosa por el estilo y aborte en alguna forma descuidando principios de salud y lo que fuera y muera. O muere, en fin, o se enferma y queda mal. Bueno, dirá la culpa tiene ese médico al cual yo fui muy a tiempo y él se negó a hacerlo. ¿Y qué en cuanto a la eutanasia? Si llega el momento, ya llegó para los bebés, y en algunos países, en cierto modo, directa o indirectamente, llegó también para los ancianos. Bueno, si el anciano es fuerte y se mueve solo sin problema y tiene familia que lo mantiene, no corre mucho peligro. Pero si es débil y ya es una situación difícil de superar y probablemente está en sus últimos días, con una inyección se acaba y que se muera, y ya está. Y ellos lo llaman esto morir sin dolor. El otro día vi unos carteles en la pantalla del sistema de internet donde decía, y esto en Argentina, marcha de mujeres caminando, queremos aborto ya y gratis. ¿Y qué le parece si los chicos, los bebés, escucharan eso? Si más de una de ellas estuviera esperando bebé y se comunicaran ellos, entre ellos, los bebés por celular. Bueno, solamente imaginando, ¿no? Estarían diciendo, ¿y ahora qué haremos? Bueno, está gritando, mi mamá grita. ¿Qué dijo tu mamá? Mi mamá grita que quiere matarme, pero ya. Ay, querido, ¿qué hago? Y tal vez es una nena o un varoncito y se están hablando entre sí. Pero ese es solamente imaginario. Lo del aborto no es imaginario. Ellas, cuando levantan carteles y gritan, quieren matar. Tanto acusamos a Hitler, acusamos a Stalin, acusamos a Marx, a Lenin, que hicieron todo eso, prepararon sus teorías, y a raíz de eso murió tanta gente inocente. ¿Y las madres de ahora? Solo piense por un momento. ¿Se va a someter usted a esa autoridad? matar bebés.